de mancomunar las basuras con, vamos, que las basuras de Amurrio, la recogida, finalmente la gestione la cuadrilla de Ayala. Ayer, como les comentábamos, se reunió la comisión en el ayuntamiento, la comisión correspondiente, donde estuvo también el Partido Socialista y con Roberto González vamos a hablar precisamente. Roberto, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, el voto del Partido Socialista fue decisivo para que esto siga adelante, porque hoy leemos en un titular que Amurrio acuerda su inserción en la mancomunidad de basuras. Pero bueno, ¿realmente ustedes acordaron eso o acordaron que es llevarlo a pleno y seguir estudiando? Nosotros acordamos ayer llevarlo a pleno, pero acordamos a llevarlo a pleno con el condicionamiento de seguir trabajando y profundizando en el asunto. No sé muy bien en qué medio de comunicación habrá salido ese tipo de titular, pero en todo caso es falso. En las decisiones en Amurrio no se toman en comisión, sino en pleno. Lo cual, no sé, me sorprende mucho esta noticia. Bueno, usted está por la labor de que esto, si me imagino, digo yo, pienso que si ha votado en la comisión favorablemente a que se lleve a pleno, era porque reconoce que hay que tomar alguna decisión sobre este asunto, pero en todo caso me imagino que favorezca o que no perjudique en todo caso a los intereses del municipio que usted representa. Evidentemente, a ver, en Amurrio el Partido Socialista entiende que hay muchos servicios que se pueden hacer entre todos los municipios, y ahí existen las comunidades y lo que son los consorcios, y nosotros abogamos porque finalmente muchos servicios acaben ahí, pero también entendemos que no puede ser de cualquier manera, hay que hacer las cosas reflexionándolas, trabajando en ellas. Pero a ver, con el tema de basuras de Amurrio estamos en una situación excepcionalmente grave, porque hemos heredado el servicio prorrogado. De alguna manera estamos en una salvedad presupuestaria y todo, porque estamos haciendo el contrato mes a mes, nos está saliendo carísimo y tenemos que hacer de una vez algo, tenemos que tomar una decisión, una determinación, y tenemos que hacer o una mancomunidad, entrar en la mancomunidad de la cuadrilla, o hacer una licitación y que salga a concurso y entre una empresa privada. Y en ese sentido nosotros abogábamos desde el principio por probar con la cuadrilla, pues al final es más cercano a nosotros, el trabajo se queda aquí, y barajábamos la posibilidad de apoyar una encomienda de gestión con la cuadrilla. Pero la cuadrilla, por H o por B, ha decidido que o nos mancomunamos o nada. Bien, vimos el informe técnico que nos envió la cuadrilla, su oferta, la estudiamos, y la verdad es que nos salieron muchísimas, muchísimas dudas. Tanto a Bildu como al PP, como a nosotros, el PNV, intentó respondernos a todas. Pero en un ejercicio de responsabilidad y de desbloquear la situación, y con el compromiso del PNV de que todo este mes lo vamos a dedicar a reunirnos con la cuadrilla y con quien sea necesario para que nos aclaren todas las dudas que tenemos de cara a aprobar o no en un pleno esto definitivamente, pues nosotros apoyamos el camino de la mancomunidad, que es el camino más corto y más breve hacia dar el servicio una salida, porque la licitación nos llevaría a redactar pliegos, a abrir un concurso, publicaciones a nivel europeo, y se podía dilatar incluso, podemos hablar de 6 meses sin tener un servicio cerrado, y con la mancomunidad acabaríamos muchísimo antes. Ahora, los problemas que ustedes detectan, los más acuciantes, que son que se ha quedado el servicio obsoleto, que no funciona bien, que no tienen los elementos necesarios, no sé, contenedores, camiones, o qué pasa, o pasa un poco de todo. Tenemos un problema con los contenedores, son viejísimos, hay que renovarlos, los camiones también, la verdad es que dan bastante problemas con averías, y las cosas como son, entendemos que entre todos puede salirnos mucho más barato mancomunarnos, porque al final sale más barato, a fin de cuentas, con los años, el estar entre todos trabajando, y la dirección, lo que es, digamos, la gestión va a ser incluso más, no tan directa como desde el Ayuntamiento de Amurrio, pero va a seguir estando más cerca, no va a ser una empresa externa, va a ser, pues vamos a tener ahí la gestión con la cuadrilla, y aunque sea a través de otra empresa, pero la seguimos teniendo más cerca, porque en un concurso siempre corremos el riesgo de que pueda venir cualquier tipo de empresa de cualquier parte, y nos arriesgamos a, oye, que un contrato de 10 años, hipotecarnos 10 años con una empresa sin realmente tener la posibilidad de un toque de atención más serio que podríamos tenerlo, por ejemplo, con la cuadrilla. Bueno, o sea que les toca seguir reuniéndose todo el mes de febrero para ver si, bueno, se llegan a una solución, a un consenso. Pero vamos, por lo que ayer comentaban otras personas, ¿no? De los otros grupos, pues les faltaban datos para poder apoyar esa propuesta. De ahí la abstención. De ahí la abstención y de ahí que este mes de febrero trabajemos en el asunto, porque también nosotros teníamos nuestras dudas, también nos faltaban datos, había incluso contradicciones, que hemos incluso recibido informes técnicos de 2005, cuando estamos hablando de 2011. Y claro, pues hay cosas que nos faltan y se nos escapan. Por eso, aunque hemos apoyado que esto salga adelante hacia el Pleno, que es en el Pleno donde se tomará realmente una decisión vinculante, pues queremos seguir trabajando en el asunto y profundizando en el tema. Igual de repente nos encontramos con que esto no puede ser. Bueno, pues ahí evidentemente el Partido Socialista pues tomará otra postura y tendrá que votar en contra. Pero de momento queremos abrir el camino, hacer todo lo posible para facilitar que haya una solución lo más pronto posible, porque las cosas como son, la licitación nos llevaría incluso mucho más tiempo, retrasar más el servicio, encarecerlo aún más porque nos estamos pagando al mes y está saliéndonos carísimo y esto no puede ser una situación sostenible para Murrio. ¿Qué ronda ahora mismo el coste? ¿Más de 300.000 euros al año? ¿Cuánto más o menos? Pues a ver, si tú tuviéramos ya cerrado, pues rondaría los 300.000 euros más o menos al año y ahora estamos pagando con recargo porque estamos pagando al mes, no es un contrato cerrado, es más barato, no es lo mismo pagar un contrato a 10 años. Que pagas a cada año una cantidad fija, a pagar cada mes, pues oye, que te cobro tanto, es como cuando vas a hacer la compra en casa para el mes o la compras a la semana, o sea, te sale más cara a la semana o al día. Bueno, pues vamos a ver si pronto encuentran ustedes una solución y se aclara este asunto, porque llevan años con este tema encima de la mesa. Sí, siempre estamos poniendo parches, a ver si de una vez encontramos una solución. Yo no soy partidario de los parches de ninguna manera, porque al final es profundizar en el problema en vez de la solución. Bueno, Muy espero bien. haberte respondido.